¿Cómo estás, Noé? Hola, Gaby, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bueno, qué bueno que estés acá. Perdón que tarde, vine corriendo desde Buenos Aires. Claro, por eso. Me apuré. ¿Cuándo llegaste? Llegué ayer. Ajá. Y bueno, ya hoy estamos haciendo la previa para la fecha de la noche, que va a ser en Sala Ana Frank, ahí en Maipú 230. Así que nada, estoy muy contenta de poder estar acá en Mendoza de nuevo. Bueno, vinimos hace poco para lo de los premios. Ese evento loco. Sí. Y así que nada, re contenta. Y me encanta Mendoza, la gente acá de Mendoza, la movida que hay, la movida de un montón de movidas de música. Así que nada, estoy como descubriendo acá el mundillo mendocino, que es buenísimo. Me encanta. Bueno, buenísimo. Nos vamos a ir con un tema tuyo a la tanda. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Adón Páez, me parece, ¿no? Sí. Adón Páez es un tema que le compuse a mi abuelo. Genial. Y ahí entonces seguimos charlando. Dale. De las 10 de la mañana seguimos compartiendo con Noelia Sincuras, que nos ha venido aquí a visitar. Y bueno, no, además de la presentación, y ya nos vamos a meter en el disco, preguntarte cómo empezó este camino con la música. Bueno, en el año 1988, hace un montón que toco el piano. En mi casa son músicos, mi papá es guitarrista, mi abuelo era guitarrista. Ellos se llaman Páez, o sea, mi papá es Juan Páez, mi abuelo también. O sea, somos apellidos, mi apellido en realidad es Sincunas, somos lituanos. Y como no lo dejaban trabajar con el apellido extranjero, a mi abuelo, trabajaba en Radio Provincia, en La Plata, dijeron, no, ¿cómo un extranjero va a tocar tango? ¿Qué sé yo? El locutor de la radio donde trabajaba les cambió el nombre a todos. Le puso Páez, no sé, al otro Batista, Esteves, no me acuerdo los que tocaban con él. Y de ahí mi papá le quedó Juan Páez, o sea, le dicen Juancito Páez. Y a mí, cuando empecé a tocar, yo empecé a tocar con mi papá, así, yendo a bares, a acompañar cantante de tango, me decían Noelia Páez. Yo, no, de ninguna manera, yo voy a usar mi apellido, claro. Ya fue. Y nada, y ahí empecé a laburar con el tango, acompañando cantantes, así, un millón de cantantes, temas que ni conocía, pero los iba aprendiendo ahí. Y íbamos aparte, yo estudiaba música en un colegio secundario que tenía música, estudiaba piano clásico, y aparte de eso tenía unas bandas, tocaba una banda de heavy metal, o sea, tuve como un montón de cosas, aparte de, bueno, de tocar con mi viejo. Y después, bueno, armé una banda de cumbia, toqué en un grupo de folclore, Las Cholitas de Josefa, el grupo de folclore. Conocí, bueno, cuando entré en la facultad estudié composición y empecé como a conocer así gente que, bueno, para que tocaba, y armamos bandas, y de ahí surge la banda de cumbia que actualmente integro, que se llama Cachitas Now, que mis compañeras son todas docentes de música, o sea, todas estudian educación musical. Yo estudiaba composición, alguna estudiaba orquestación, dirección de orquesta, así que bueno, de ahí surge el grupo de cumbia. Y después, yo soy de Berisso, uh-huh. O sea, estudié en La Plata y me mudé a Capital por una cuestión de buscar más cosas dentro del tango, como que a mí ya me aburría el tango tradicional. Claro. Y en Capital encontré como un mundo así de orquestas nuevas, de pibes que componían sus temas, como si fuesen bandas de rock, pero que, no sé, estábamos así tomando una birra entre cinco y tres tocaban el bandoneón, dos tocaban el violín. Como decís, ¿qué onda, che? Como re tango, viste, no sé, era re loco para mí. Y ahí conocí a los pibes de Alto Bondi, que son los con los cuales integro la orquesta, donde componemos. Y estamos grabando nuestro tercer disco. Ya Cachitas Now también está presentando su segundo disco. Alto Bondi, el tercer disco. Que es todo temas propios, de como la temática de las letras es de social, digamos, de una militancia, así, igual que Cachitas también, uh-huh. Digamos, estamos muy metidas en la cuestión del género, de la identidad y de la lucha de las mujeres y las disidencias. Así que los dos grupos vienen por ese lado, pero bueno, viste, como uno de cumbia, uno de tango. Yo no tengo esa cuestión de ¿qué onda que tocas cumbia? Claro, no. ¿Cómo no? Claro. No, siempre escuché metal extremo y cumbia. Así que no, todo. Para mí no existe, es todo lo mismo, es música. Y bueno, hoy en día estoy en esos dos proyectos, también con mi proyecto solista, que esto surgió hace mucho en mi cabeza, pero hace 2 años que lo puedo hacer físico, que hice un disco y que estoy tocando temas de piano solo. Y aparte también estoy en la banda de Julieta Lazo, que es una cantante que ahora también presentó un disco llamado Martín Gala. Explota el disco ese, está buenísimo. Y aparte estoy con Cucuza Castielo, que es un cantante que hace tangos tradicionales, tangos nuevos también, y que nada, hizo como El Tango Vuelve al Barrio en una esquina, en un bar re lejos, que imposible llegar, él siempre dice, para toda la gente, se recontra llega. Empiezan a crecer esos espacios y también que hablábamos recién fuera del aire, también en Mendoza, ¿no? En lo que has ido conociendo, ¿cómo vas viendo, ¿no? Sí. En Mendoza me re sorprendió, yo no me imaginaba esto, digamos, cuando vinimos con Elvi Olaya, de acá del Tartango, una genia total, como que nos mostró un mundo del tango que para mí era como, wow, no puedo creer, como hizo escuela de tango nuevo. Y empezamos a conocer cantantes que hacen temas, no sé, de la chicana, mismo de alter tango o de grupos nuevos, y me parece increíble que haya esto, la femilonga, uh-huh. Estas milongas así ya que no son las de, viste, no sé, como que está mucho más descontracturado, claro. los códigos, y que hay un código que es... Y los roles estereotipados. Claro, eso, ya el hecho de que haya eso me parece increíble. Pero bueno, en Capital siento que hay un montón de lo otro también, ¿viste? Uh-huh. Que es como, sigue estando, sigue habiendo mercado para eso. Entonces es como un bajón. Y supongo que en todo el país debe haber un montón de mercado para esa milonga, claro. Tan tradicional, así que bueno. Pero yo siento que yo salgo un poco de ahí, pero escapándome. tratando de salir y generar espacios nuevos, construir, digamos, lazos con gente copada, viste, que qué sé yo, que esto, que no estamos uh-huh. en los roles, no estamos, el tango debe ser así, claro. El baile debe ser así, o sea, lo construimos nosotros, y bueno, acá estamos, conociendo gente copada, para dónde vamos. Y haciendo tu otra historia, ¿no? En ese sentido, como ves también en realidad en todo el país, ¿no? Y en esta lucha que se viene dando, y cómo lo has vivido vos internamente, la presencia de las mujeres y las disidencias en los escenarios. Y es fuerte, o sea, yo resentí que un montón de puertas se me habían cerrado o me costaron mucho más uh-huh. por el hecho de ser mujer, o la banda de cumbia, por ejemplo, nosotras... Tommy es un chico trans y también, digamos, él cantó folclore toda la vida y hemos visto que por ahí algunas puertas no se le abrían, digamos, para él. Entonces es como, hay que seguir hay que subirse al escenario más todavía. O sea, se nos han cerrado puertas, bueno, no importa, vamos a inventar algo, nos vamos a subir, vamos a hacer. Entonces como que la banda la viene remando hace como 7 años y nada, estamos viendo que ahora hay como más gente que se suma a la lucha de las mujeres y las disidencias, y eso está buenísimo, nos estamos encontrando un montón para esto de pedir por la ley de cupo laboral trans, la ley de cupo femenino y de disidencias en los escenarios argentinos, en los festivales, o sea, es una removida, hay un montón de mujeres que estamos así a full con eso, así que es muy lindo encontrarnos todes, porque nada, es muy loco, uno cree que a veces, no sé, como que estás sola, y no, somos un montón y estamos ahí, a full, a pleno. Noelia, y preguntarte entonces también por este disco, Escenas de la Nada Mirar, ¿cómo se surge ese nombre también? ¿Y cómo surge el disco? ¿Cuánto tiempo llevó? Mira, el disco lo edité el año pasado ya, en 2018. Ya estoy perdida en la... 2018 fue el año pasado. Bien, está bien. Y nada, tuvo re buena repercusión. Yo lo venía pensando hace mucho y me costó como... Yo sentí que el feminismo me reayudó para como decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y voy a poner mi voz al frente, porque yo siempre fui pianista acompañante uh-huh. y siempre fui sesionista y toqué con todo el mundo y todos quieren... Así, digamos. Pero el hecho de los cantantes ponen la voz, ¿viste? Como que el instrumento uno es diferente, es como pones más el cuerpo. La voz, claro, está en el cuerpo, pero pones el cuerpo. Y como que hacer música instrumental era como para mí poner mi voz, ¿viste? Uh-huh. Y que era que siempre me daba como un poco de miedo. Esto de ir a hacer notas y no sé qué, siempre iban los cantantes, ¿viste? Esto de, bueno, decir, bueno, a mí me gusta esto, yo quiero esto, va por acá. Y como que fue todo un trabajo para mí, más allá de lo musical, de eso, de decir, bueno, mi voz al frente, de yo puedo hacerlo. Entonces, nada, fue todo ese laburo y ahí, pum, lo grabé, lo hice, lo edité, salió y de repente como que tuvo re buena repercusión, como que estoy sorprendida todavía. Tipo que el mismo año salió en unas revista en la, ¿cómo se llama esta? La Billboard, como uno de los 10 mejores discos de tango instrumental. O sea, eran los otros 9 eran todos de hombres. También, qué raro, ¿viste? Claro. Qué loco. Después salió en una crítica también, como uno de los mejores discos, qué sé yo, y ahora salí como nominada de los premios Gardel. Y fue como, se equivocaron, digo yo. A mí se equivocaron. ¿En serio dijiste? Se re equivocaron, capaz que era otro apellido ahí medio parecido. No, bueno, nada, tuvo re buena repercusión. Y después, como muchos jurados y juradas que habían estado en los premios me dijeron, no te conozco, escuché tu disco, me encantó, te voté. ¿Viste? Wow. Y bueno, después otras personas que sí conozco me dijeron, ah, yo te voté, bueno, después te regalo un vino después. Así que nada, eso como que hay algo de lo que uno construye en la idea que a veces no se puede hacer. Y en realidad es más que nada sacarse eso que nos dijeron que no podíamos y hacerlo. Y ya fue. Y esto de editar un disco que es difícil, que no sé qué, como que dije, no, lo voy a hacer, ya está. A ver, ni siquiera, o sea, económicamente, que era como muy caro, pero yo encontré la forma de grabarlo de un modo más barato, qué sé yo, de editarlo así, de como que encontrás la forma, ¿viste? Así que fue todo para mí eso, un proceso de poder sacar mi voz al frente, de plantarme y de decir, bueno, ya está, voy a ocupar el espacio que, si no, lo ocupan gente que es un bajón, esta gente del tango tradicional que, bueno, todo bien, qué sé yo, pero ya fue y hay que hacer cosas, porque si no los hacemos, no hay. Así que eso representa el disco.